sitio donde se para, luego... ¿Son de eso? ¿Cuando tienes un daño o así? Sí. ¿Cuánto hay? En Amara para y luego coge la línea de... Meibo. O sea, de playa. ¿Ese es aquí? ¿Ese es aquí? Ya, nos volvimos locas, ¿eh? Pero mereció la pena muchísimo. Pero no fuimos hasta donde estoy en coche. No, yo no he estado en tren. No, yo tengo. Es que la ida fue horrible. O sea, porque luego me he dado malo para dar unos tiros. Le damos un balón. Salieron estos y nosotros luego queríamos salir, pero nosotros entre los tres. Se llevó la primera. Se llevó la primera. Antes de verano, no sé si.